Sección 35 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 70. Del suicidio. Después de un largo intervalo, he vuelto a ver a vuestro querido Pompeyo. Su presencia me ha transportado a mi juventud. Las cosas que yo hacía en mi mocedad me parecía que pudiera hacerlos hoy o que datan de ayer. Dejamos la vida atrás, caro Lucilio, como ha dicho Virgilio, de los que se embarcan. Terraeque urbesque recedunt. Las tierras y las villas retroceden. Y así como en la mar se van quedando lejos la costa y los poblados, así nosotros, en la huida rápida del tiempo, vamos perdiendo de vista la infancia, la adolescencia, la época intermedia en que somos a un tiempo viejos y jóvenes, y por último, los años mejores de la ancianidad, cuando empezamos a distinguir el término común de la existencia humana. Lo consideramos un escollo, tan insensatos somos, cuando es en realidad un puerto de refugio, el puerto deseado, ante el que jamás debemos retroceder. Si llegamos a él desde los primeros años de la vida, no debemos lamentarnos de haber terminado prontamente la navegación. Ya sabéis que al navegante lo fatigan los vientos contrarios, que lo aburren las calmas persistentes, que se cree más feliz el que, impulsado por vendaval impetuoso, arriba más pronto a su destino. Es lo mismo que nos pasa, creedme. La vida lleva a los unos sin tardanza al mismo puerto al que habían de llegar tarde o temprano, en tanto que a los otros los lleva lentamente, haciéndolos llegar minados y consumidos. Por otra parte, bien sabéis que no es forzoso conservar la vida, pues lo importante no es vivir mucho, sino bien vivir. Así que el sabio vive lo que debe, no lo que puede. Examinará dónde, cómo, con quién, por qué debe vivir. Lo que será su vida, no lo que pueda durar. Si concurren circunstancias que le aflijan y turben su sosiego, dejará la vida, y no ha de esperar al último extremo para abandonarla, sino que el primer día en que empiece a desconfiar de la fortuna, deberá ser el último para él, aunque no sin pensarlo cuidadosamente. Darse la muerte o recibirla, acabar un poco después o un poco antes, ha de ser para él enteramente lo mismo. No hay en eso nada que pueda espantarle. ¿Qué importa perder lo que se nos va escapando gota a gota? Morir más pronto o más tarde es cosa indiferente. Lo importante es morir bien o mal. ¿Y qué es morir bien? Sustraerse al peligro de vivir mal. Por eso juzgué una cobardía indigna la frase de aquel Rodio que, encerrado por el tirano en una cueva donde se le echaba de comer como a un animal arisco, respondió a uno que le aconsejaba dejarse morir de hambre. El hombre que vive puede esperarlo todo. Pero aunque fuera así, ¿merece la vida ser comprada a tanto precio? Por grandes y seguras que sean ciertas ventajas, nunca me someteré por obtenerlas a una humillante confesión de mi debilidad. ¿Quién? ¿Yo? Preferiría la máxima de que la fortuna lo puede todo para el que vive. Este otro pensamiento. La fortuna no puede nada contra el que sabe morir. Sin embargo, sucederá algunas veces que el sabio, aun ante la inminencia de la muerte y conociendo el suplicio que le espera, no quiera hacer de su brazo instrumento de su fin. Es una locura matarse por miedo a la muerte. Va a venir el verdugo. Esperadlo. ¿Por qué anticiparse a él? ¿Por qué encargarse de una obra de crueldad que pertenece a otro? ¿Envidiáis al verdugo? ¿O es que queréis ahorrarle su faena? Sócrates podía dejarse morir de hambre en vez de envenenarse. Antes de hacerlo, pasó 30 días esperando la muerte en su prisión. Y no se piense que contara con sucesos posibles, ni que tan largo plazo le hubiera hecho concebir ilusiones o esperanzas. Lo que él quería era ajustarse a las leyes y que sus amigos disfrutaran de sus últimos momentos. ¡Qué locura tan grande hubiera sido despreciar la muerte y temer el veneno! Escribonia, mujer respetable, era tía de Druso, joven tan noble como necio, cuyas ambiciones eran tan desmedidas que ni en su tiempo ni en ninguna época las hubiera tenido nadie razonablemente. Volvía este mozo del Senado, el Litera, enfermo y sin séquito, pues sus amigos, que ya no veían en él a un tonto ni a un culpable, sino a un moribundo, lo habían abandonado cobardemente. Y él se puso a pensar si se daría la muerte o la esperaría. En aquel momento le preguntó Escribonia qué gusto encontraba en hacer la faena de otro. No lo convenció esta observación de su tía y él mismo se mató. En esto fue razonable, pues el que ha de vivir nada más que 3 o 4 días para morir al cabo de este tiempo a la voluntad de su enemigo, si vive hasta allá, es evidente que trabaja para otro. Es imposible, pues, decidir de una manera absoluta si debe el hombre anticiparse o esperar la muerte que le impone una violencia ajena, porque sobre esto hay mucho que decir en pro y en contra. Si de ambas muertes ha de venir la una acompañada de tormento y la otra no, ¿por qué no se ha de dar la preferencia a la última? La misma razón por la cual escojo el barco en que navego y la casa en que vivo me hará elegir el género de muerte cuando quiera abandonar la vida. Por lo demás, la vida más larga no es siempre la mejor. Pero la muerte sí que es tanto peor cuanto más larga. Sobre todo tratándose de la muerte, debemos sujetarnos a nuestra fantasía. La mejor muerte es la que más nos guste. Poco importa que la vida acabe por el hierro, la cuerda o el veneno, con tal que acabe rompiendo los lazos de la servidumbre. Se debe cuenta de la vida a los demás. De la muerte no debemos cuenta más que a nosotros mismos. Por eso es mejor la que nos agrade más. Es tontería detenerse en consideraciones como estas. Dirán que he tenido poco valor, que me ha sobrado miedo, que otro género de muerte hubiera sido más noble. Pensad que en vuestra resolución no debe tener parte la opinión ajena. Acordaos no más que de una cosa, de libraros cuanto antes de la influencia de la fortuna, sin lo cual habría gentes que desaprobaran vuestra acción. Y no faltarían otras que, haciendo profesión de sabiduría, os dijeran que no es lícito atentar contra la vida propia, que es un crimen destruirse, que es un deber aguardar el término que la naturaleza nos prescribe. Los que así hablan no ven que cierran la puerta a la libertad. La obra maestra de la ley eterna es haberle procurado varias salidas a la vida del hombre que sólo tiene una entrada. ¿Cómo? ¿He de esperar la crueldad de una dolencia o la de los hombres cuando puedo escapar a todo sufrimiento y sustraerme a los golpes de la adversidad? La mejor razón para no quejarse de la vida es que ella no retiene al que la quiera dejar. Las cosas humanas están muy bien dispuestas. Nadie es desgraciado más que por su culpa. ¿La vida os place? Vivid. ¿No os place? Pues sois dueños de volver al lugar de donde habéis venido. A menudo, para quitaros un simple dolor de cabeza, os hacéis sangrar. ¿Necesita vuestro cuerpo que se le debilite? ¿Se os abre la vena? ¿Es innecesario haceros una ancha herida en el pecho? Una lanceta os franqueará la vía que conduce a la mayor libertad, y vuestro descanso no os costará más que una picadura. ¿De qué proceden, pues, nuestros aplazamientos y nuestra cobardía? De que no pensamos en que un día nos habremos de marchar. Nos parecemos a ciertos inquilinos que están incómodos y descontentos en sus casas y no quieren mudarse porque ya se han acostumbrado a ellas. Si queréis no ser esclavo de vuestro cuerpo, figuraos que estáis alojados en él momentáneamente, como un transeúnte. Y no perdáis de vista que el alojamiento vais a perderlo de un instante a otro. Así os hará poca mella la necesidad de dejarlo. Pero, ¿cómo familiarizarse con la idea del propio fin cuando no tienen fin nuestros deseos? No hay tema que más necesite ser analizado y meditado, pues cualquiera otro ejercicio del pensamiento puede ser superfluo. Después de meditar fortaleciendo mi espíritu contra la pobreza, puede que no me quede ser pobre. Después de armarme contra el dolor y los padecimientos, Puedo tener una salud robusta y no encontrar ocasión de poner mis ánimos a prueba. Después de prepararme a soportar la pérdida de las personas queridas, tal vez tengamos la fortuna de conservarlas todas. Pero contra la muerte no perderemos el tiempo si nos preparamos, pues llegará el momento de la prueba. Por lo demás, no imaginéis que los grandes hombres solamente hayan tenido el valor de romper los lazos que los unían al mundo. Que solamente un catón se haya arrancado con sus manos la vida que el hierro no había podido quitarle. Se ha visto a hombres de la condición más vil haciendo esfuerzos por precipitarse en la morada del reposo, ya que no pudieran morir a su gusto, por no poder elegir los instrumentos de su destrucción, se apoderaban de cualquier objeto inofensivo que en sus valerosas manos se trocaba en mortífero instrumento. No hace mucho tiempo que un germano que debía figurar en un combate de fieras pidió permiso para ir a satisfacer una necesidad. Si hubiera sido para otra cosa, no le habrían dado licencia o le hubiera acompañado un guardia. A aquel lugar fue solo. Y una vez allí, tomó el palo terminado en una esponja que servía para lavar el retrete y él mismo se lo introdujo entero por la boca, pereciendo asfixiado. Fue un ultraje a la muerte. Convengo en ello. Eso es finar de una manera impropia y poco decente. El momento de morir no es el más a propósito para pensar en las reglas y en las conveniencias. Hombre admirable, merecía que le dejaran elegir el género de muerte. ¿Con qué valor se hubiera servido de una espada? ¿Con qué resolución desde una escarpada peña se hubiera arrojado al mar? Reducido a sus propios medios, no debió más que a sí mismo su muerte y el instrumento de su muerte. Enseñó a sus semejantes que para morir basta querer. Dígase lo que se quiera de aquel hombre enérgico, lo cierto es que la muerte más sucia es preferible siempre a la esclavitud más elegante. Ya que he comenzado a citar ejemplos vulgarísimos, continuaré. Se mostrará más corazón cuando se vea la muerte despreciada por gentes que despreciamos. A los Catón, a los Escipión, a todos los grandes hombres que son objeto de una admiración tradicional, se les considera inimitables. Pero yo probaría que las luchas con las fieras ofrecen tantos ejemplos de valor como las guerras civiles y sus héroes. Recientemente, un desgraciado a quien llevaban a la lidia matinal en una carreta rodeada por los guardias, fingió rendirse al sueño y dejó caer la cabeza de modo que la rueda la cogiera entre sus rayos. Y se mantuvo firme en aquella posición hasta que la vuelta de la rueda le rompió el cuello. El carro mismo que lo llevaba al suplicio le sirvió para librarse de él. No hay obstáculo para el que quiera libertarse de la vida. La naturaleza no nos tiene aprisionados. Aquel a quien su posición se lo permite puede buscar una salida cómoda. El que disponga de diversos medios puede elegir el que le sea más favorable. Pero el que carece de facilidades piensa con buen juicio que la mejor ocasión es la primera que se le presenta y debe aprovecharla por rara y original que parezca. Ved lo que puede, aun en el último de los esclavos, el aguijón de la desesperación. ¿Cómo se anima, discurre y sabe a tiempo burlar la vigilancia de los guardias? Es magnánimo el hombre que no solamente se decide a morir, sino que sabe encontrar el medio de matarse. Os he prometido varios ejemplos del mismo orden. En la época de la segunda naumaquia, un bárbaro se atravesó el cuello con la lanza que se le había dado para combatir. ¿Por qué? Se dijo. ¿No he de escaparme para siempre de una vida ignominiosa? ¿Por qué he de recibir ultrajes y soportar sufrimientos? ¿Por qué esperar la muerte cuando tengo un arma? El espectáculo fue tanto más bello por cuanto es más honroso enseñar a los hombres a morir que enseñarlos a matar. ¿Y qué? ¿Un valor que poseen las almas envilecidas de los criminales? ¿No hemos de encontrarlo en hombres que cultivan la razón, verdadera soberana de todas las cosas, y que la meditación constante ha fortalecido contra los sucesos? La razón nos dice que son varios los caminos de la muerte, pero que todos van al mismo fin. Poco importa el punto de partida si siempre se está seguro de llegar al término. También nos enseña a morir sin pena, si nos es posible, y en caso contrario, a no esperarla, sino salirle al encuentro, armándonos para destruirnos de todo lo que pueda presentarse. Es vergonzoso vivir de lo que se sustrae, pero sustraer para morir es una de las más bellas acciones. Fin de la sección 35.